Desde Vitoria para el mundo, escuchas Eurolatina FM. Qué estupidez te ves, será ingenuidad. Hay cosas en la vida que no se pueden aceptar. Más estúpida serás si no sabes renunciar. Hay amores tan inútiles y que hacen daño. Yo fui estúpida también, estúpida como nunca, hablándole al espejo y no a la persona justa. Y más estúpida serás si un día tú te rindes. Ya sabes que él te habla siempre, te jura y miente siempre, y te mentirá siempre, y te engañará siempre, porque lo ha hecho siempre y será así por siempre. Ha llegado el momento que le digas lo siento hasta hoy, amor, que le digas ya no siento amor. Tu estupidez tú eres, tú quieres arriesgar entre poesía soñando, y así no vas a despertar. Por ironía, romperías el vuelo. Tendrás que volar muy alto para tocar el cielo. Y qué estúpida te ves, siempre con excusas, desnuda frente al espejo y no con la persona justa. Y por estúpida que eres, hasta tú misma te mientes. Ese siente escuchando Eurolatina 107.1 más auténtica. que aún guardo la foto que te hace compañía, que por la noche ya no duermes imaginando lo que harías. Y yo pensando en tu cuerpo, haciendo cosas prohibidas. Espero que llegue el momento para cumplir tu fantasía. Porque los dos tenemos ganas. Y si preguntan por ahí, tú dile que somos panas. Y es que en silencio te comí. A mí se hablará tu cama. Los secretos son así. Quédate hasta mañana. Chingando encima de mí. Haciéndolo muy lento. Me gusta cuando tú te mueves y tienes talento. Vamos los dos a tempo. Y que delata tu gemido mientras llueve por dentro. Dentro me siento bien. Cuando te ponen de espaldas a la pared. Cuando rompes el silencio gritándome. Solo mírame, ya viene, explotamos de placer. Y cuando quieras tú me llamas. Mientras recorres con tu mano todo tu cuerpo. Que me quieres en tu cama. Que no puedes esperar y quiere que vaya a ver. Porque los dos tenemos ganas. Y si preguntan por ahí, tú dile que somos panas. Y es que en silencio te comí. Mami, se hablará tu cama. Los secretos son así. Quédate hasta mañana. Chingando encima de mí. Mami, si tú quieres yo te voy a ver. Tú estás muda y yo aquí muriéndome de sed. Escapaste esta noche después de las 12. Te susurro esta canción pa' que goce. Pa' que gocemos tú y yo. Salte de la orilla que llevo el tiburón. Tú serás mi presa, tú serás mi obsesión. Hasta que te venga no voy a hacerlo yo. Y cuando quieras tú me llamas. Mientras recorre con tu mano todo tu cuerpo. Que me quieres en tu casa. Recorre con tu mano todo tu cuerpo. Que me quieres en tu cama. Que no puedes esperar y quieres que vaya a ver. Porque los dos tenemos ganas. Y si preguntan por ahí, tú dile que somos panas. Y es que en silencio te comí. A mí se hablará tu cama. Los secretos son así. Quédate hasta mañana. Crossover 107.1, lo que tú bailas, Eurolatina FM. My

Jenny, Nice Beb, calle Postas 32, en el pasaje Postas. Reserva al 623-409526. Uñas exclusivas para personas exclusivas. Jenny, Nice Beb. Somos más que una radio, Eurolatina 107.1. Mentirosa, siempre mintiendo. ¡Ya no te creo! Por volverte a ver, pienso en las horas vacías y no sé qué hacer. Sueño contigo en tu lecho de amor, mientras tú juegas con ese señor. Oh, no me digas que ya no me quieres, mentirosa. Latina 107.1, más auténtica, te acompaña en tu